Vamos a continuar con nuestra serie de Romanos. En el capítulo 12, en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Eso ya lo vimos en la clase pasada. El que reparte con liberalidad. Este es un don muy, muy especial. Repartir, dice. Hay un don de dar, fíjense. Y este repartir viene del griego metadidomi, metadidomi, que significa distribuir lo que ha recibido de Dios. Ahora, ¿todos debemos dar? Sí, pero hay algunos que Dios les da un don de dar. Hagan de cuenta que son nada más como canalizadores de lo que Dios les da. Yo conozco gente así, por ejemplo, el hermano Pablo, que algunos conocen. Él tiene un don increíble, o sea, de dar. Yo tengo como 30 años de conocerlo, desde que me convertí. Y bueno, y él ya tenía 30 años en el ministerio, imagínense. O sea que ahorita, no, él tiene como 70 años en el ministerio. ¿Quién había nacido ya? 2, 3 por aquí, pero bueno. Y él tiene un don. Fíjense, de dar, de repartir, por alguna extraña razón, gente que lo conoce, gente rica, le da dinero, él no se queda con un centavo, hermanos, es impresionante. Y a mí me consta cómo ha repartido en hospitales, con los pobres. Yo lo acompañé a viajes en la sierra de Oaxaca, con camiones llenos de cobijas, porque hace mucho frío por allá, y cómo les da, les reparte. Y ese es un don. En lugar de andar pidiendo el don del apantallamiento, pidan ese don. Si todos quieren el don de apantallar. ¿Sí conocen ese don, no? Que te ven y todos se apantallan porque tienes el don del apantallamiento. ¿Verdad? Entonces, pidan ese don. ¿Por qué no piden ese? A ver. ¿Verdad? No, si son, hasta para eso son malos pedigüeños. Pero existe ese don, entonces habla de repartir con liberalidad. Esto significa con generosidad. Es decir, que así como recibe, lo da. Hay gente así, de veras. No todos tienen ese don, pero todos debemos de dar. ¿De acuerdo? Porque el que no da, ¿quién sabe qué pasará con él? Y el que tiene este don no es alguien que anda tocando trompeta, sino que siempre lo hace sin que nadie se dé cuenta, porque una persona así no necesita el reconocimiento de nadie. Segunda de Corintios 8, en el versículo 2, yo se los leo, Segunda de Corintios 8, 2, dice: en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, fíjense, qué interesante. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pero ¿quiénes eran estos? Fíjense, en el versículo 1, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque los corintios eran bien agarrados, como usted comprenderá. No daban, no, esos no daban nada, eran bien mala onda esos cristianos. Y hay cristianos así, o sea, no se puede concebir un cristiano que no suelta para Dios o para el pobre. No, no se concibe. Entonces Pablo les está diciendo a los corintios: miren, los de Macedonia, las iglesias de Macedonia, esos eran bien generosos. Enseñándoles, tratando que reaccionaran, pero los corintios eran bien especiales. Otro versículo. En el capítulo 9, en el versículo 6, fíjate lo que les dijo, porque, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Y ahí habla pues de una siembra, ¿verdad? habla de la generosidad, pero hay quienes tienen este don. Y estos lo hacen, deben de utilizarlo de esa manera, nunca para enriquecerse. Tienen que tener mucho cuidado. Pero todos debemos de dar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, volvamos a Romanos. En el mismo versículo 8, en la tercera parte, dice, el que preside con solicitud. Este presidir habla de un liderazgo. Y presidir viene de una palabra griega que significa estar de pie al frente. Pero no es como yo estoy ahorita, así enseñando, no. Estar de pie al frente, presidir, es un don para dirigir, ¿sí? Y todos los que tienen posiciones de liderazgo en una congregación deben de tener este don. Si no lo tienen, pedirlo. Señor, dame ese don, porque no se puede concebir a un líder que no preside. O sea, que no está al frente de los demás y va hacia adelante con ellos. A la iglesia de Corinto fue lo que le faltó a los líderes. Les faltó ese liderazgo, se les olvidó la solicitud que deberían de haber puesto en el caso del fornicario del capítulo primero, del 1 Corintios capítulo 5, que había cometido un pecado feo y los líderes no hicieron nada. Se quedaron allí, ah, pues gloria a Dios, y al cabo, pues ¿quién no peca? Ah, y si lo disciplinamos, se nos van a ir los hermanos. Ay, no tienen amor, si lo disciplinamos van a decir, no, los líderes tienen que saber presidir. Así sea el grupo de alabanza, así sea el grupo de maestros de niños, así sea los jóvenes, todos los que tienen una responsabilidad, así sea, mira, darle el agua al maestro, tiene que ser con solicitud, presidir, o sea, hacer lo que tienes que hacer. ¿Cómo? Con solicitud. Ahí en Jueces 17:6 dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, como no había rey que dirigiera, fíjense, yo no entiendo esas iglesias que dicen, hasta se jactan, nosotros no tenemos pastor. ¿Han oído esas? Nosotros en nuestra iglesia no tenemos pastor, ahí todos somos iguales. Mira, vamos a darles un aplauso por lo bíblico que son. Pues imagínate, cada quien hace lo que le da su gadarena gana. No es así, hermano, no. En el versículo 8, en la última parte del capítulo 12, dice, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, ¿cómo? Con alegría. La palabra que se tradujo misericordia es la palabra griega eleo, con doble E, y significa eleo, hacer misericordia, es una acción de ayudar. Pero al ser un don, en algunos, no en todos, es una gracia especial que tiene una persona. Es ese tipo de personas muy sensibles que se percatan cuando alguien está sufriendo. Por alguna razón, yo conozco gente así, que son tan sensibles que ellos sienten el sufrimiento de otros, sienten la tristeza y la miseria de otros. Entonces Dios les da ese don, que es una capacidad, es una gracia, para consolar a esa persona, para darle palabras de aliento, para animarla, para exhortarla a que siga adelante. Yo tengo un amigo, él es pastor ahora, él fue uno de mis maestros en la escuela bíblica hace muchos años, y él tiene este don impresionante, hermanos. Yo fui testigo de cómo él cuando veía, por ejemplo, a veces íbamos en la calle y veía a un mendigo allí pidiendo, iba y se hincaba ahí con él y le empezaba a hablar. Y luego lo agarraba, ayúdenme, y lo llevaba ahí donde estábamos y lo bañaba. Le cortaba el pelo, le cortaba la barba, y si tenían heridas, se las curaba. O sea, una cosa así, nosotros nos quedamos. Una vez en un hospital, aquí en el Hospital Civil, visitábamos enfermos y todo eso, pero él era, miren, estaba una vez una señora con sus pies así como con llagas, bien feo. Horrible, ¿no? Y algunos hermanos, y sobre todo algunas hermanitas, llegaban, entraban y veían y se desmayaban. Porque no todos pueden ver algo así, ¿no? Y él llegaba y le decía a los doctores, porque él es médico, y le decía, y lo conocían, deme material de curación, y empezaba a curarle las heridas, pero así bien tremendo. Y se hincaba así, pero tú veías que era de corazón. No veías, pues, ¿qué ganaba él con nada? Pero es algo que él tiene, y hasta la fecha, cuando yo lo veo, sigue siendo igual. Él tiene un don de misericordia impresionante. Él puede captar cuando alguien está sufriendo, y Dios le muestra, y va y le dice cosas, y lo alienta. Es un don. Pidan esos dones, ¿no? Hay que quiere hacerme rico. Ah, chole, con todos esos rollos, y mejor pidan los dones para servir, ¿verdad? Hay unos hermanos, me estaban contando hace una semana, unos hermanos, ellos, Dios los ha bendecido, es gente muy prosperada económicamente, y bueno, ellos me lo comentaron por cuestión de orden. Yo ni sabía lo que estaban haciendo, y si no lo hubiera sabido, pues, pero por cuestión de orden, por cobertura y protección, eso, me contaron lo que están haciendo, y yo me quedé, ¡ay, qué tremendo! O sea, se van a un pueblito de los más pobres que hay acá para la zona de la Huasteca Potosina, y se llevan trailers con comida, con ropa, y me dieron un DVD que ellos grabaron y invierten muchísimo dinero, pero no solo el don de dar, fíjense, sino también el don de misericordia, porque la gente bien pobre, y ellos son así como de alcurnia, ¿no? Así se ve que es gente que tiene antepasados de nombre y de posición económica, ¿no? Pero ellos, había de verlos, el papá, la mamá, toda la familia con este don. Es impresionante. Yo me quedé y dije, wow, qué tremendo. Y dice, pastor, pues es que no queríamos que nadie se diera cuenta, porque no es necesario, pero entendimos que por cobertura, ¿sí? Entonces, toda esta gente tiene talentos, habilidades, pero dones de Dios. Y todos los dones que Dios nos debe tener tienen que ser usados para edificar el cuerpo. Por eso yo insisto 20,000 veces, y esta es la 20,001. Aquel que vende su don, escúchenme, que lo trafica, está corrompido, se corrompe. Y afrenta a Dios que le dio de gracia lo que tiene. Sí, eso nunca me lo van a... Siempre me van a escuchar que digo eso. Y claro, muchos no les gusta, ustedes saben, ¿no? Claro, pues, ¿cómo les va a gustar? ¿Verdad? Entonces, miren, la vida cristiana, hermanos, es una vida en la que se rinden cuentas a Dios, ¿eh? ¿O no sabían? Vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Un día. Para a rendir cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, así dice. Ya no es el juicio de condenación porque ya somos salvos, pero vamos a rendir cuentas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe vivir un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero, pues conforme a la palabra de Dios, ¿no? Porque el que es oidor y no hacedor, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. Entonces, entramos en el versículo 9, En un tema bien bonito, que pues es ya lo que el título, la vida cristiana, y dice en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. La virtud más grande en la vida cristiana es el amor, ¿cierto? En Gálatas 5:22, el primer fruto que menciona ahí es el amor, ¿cierto? En Primera de Pedro 4:8, el apóstol dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa esto? ¿Que le vas a encubrir al pecador? No. Porque algunos dicen, ¡ahí dice! Ay, pero qué manera de leer tan más torcida, ¿no? El amor cubre multitud, cubre, es decir, que perdona, no encubre. Ay, hermano, hay que leer bien la Biblia. Es que hay gente que me ha sacado eso. No, hermano, ¿por qué sacar esto y lo otro? Pues la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. No, ahí no es encubrir. No es solapar. ¿Estamos o no? Sí. Imagínense. No. Cubre multitud de pecados significa que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, lo perdona, no busca lo suyo. Estoy hablando de 1 Corintios 13, de toda la definición de lo que es el amor. En primera de Juan capítulo 3, déjenme leerles. Primera de Juan capítulo 3, en el versículo número 14. Fíjense lo que dice ahí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Miren, aquí ahorita en la clase todos se ven re bonitos. Pero si hay alguien aquí, si hubiera alguien aquí, que no pueda ver a otro de aquí, ni en pintura, síganle. ¿Eh? Sigan con sus rollos. ¿A poco creen que no vamos a dar cuenta de todo eso? Sí, aquella me cae gorda, aquel me cae... ¿También tú le vas a caer gordo a Dios? Porque dices que eres cristiano. Y el que no ama a su hermano, ¿qué dice? Ahí está. Entonces, el amor se hace sin fingimiento, ¿verdad? No podemos ser de dos caras, decir, ay, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, y luego te volteas y te parto un rayo. Eso no. Pero fíjense, el otro día estaba hablando yo con una señora, y algo pasó allí con unas personas, y dice, ay, ojalá y Dios les cayera un rayo. Le dije, oye, no, ¿qué te pasa? Eso no está bien. Ay, pues no estará bien, pero se siente bonito, dice. Le digo, no, ¿sabes qué? Hermana, tú estás, quién sabe, ¿cómo ustedes? Eres nacida de nuevo, o sea, no puedes tú desear una cosa así, ¿verdad? Entonces, no, el amor se da sin fingimiento. Porque el que finge el amor es hermano de Judas. Ese es tu linaje, ese es tu íntimo amigo, con él comes, con él te paseas y hasta bailas con él. No puede ser, ese fue el tipo más terrible que hubo. ¿Cómo era posible que fingiera que amaba a Jesús, aunque Jesús lo conocía? Pero los discípulos esos sí se comieron todo de que Judas sí amaba al Señor. Pero no. El amor sea sin fingimiento, dice. Así es que mis estimados fingidos, cambien de actitud. Sepan amar, sepan perdonar. Nada de otros rollos, porque Dios va a tratar con ustedes, ¿o no? Dios va a tratar con nosotros. Entonces mejor alinearse. Entonces la vida cristiana, esto Pablo ya, fíjate, acuérdate que estamos en el capítulo 12, ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ay, pues sí, soy cristiano, pero luego aquel no, pues no, o sea, yo tengo cosas contra aquel, pues no. Versículo 9 en la segunda parte de Romanos, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. Fíjate, la maldad es el enemigo de Dios. Y debemos nosotros aborrecer la maldad. ¿Eh? En Proverbios 8:13, se los voy a leer. Proverbios 8:13, vamos a ver qué dice. El temor de Jehová, ¿cuántos tienen temor de Dios? ¿De veras? Pues fíjate lo que dice, ¿eh? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es lo único que se nos permite odiar, fíjense, y aborrecer. El mal, el pecado. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahí sí hay que aborrecer, ahora sí que con odio jarocho, pero al mal. ¿Sí? No podemos conciliar con el mal. Salmo 97, versículo 10. Dice así, se los voy a leer. Los que amáis a Jehová, ¿cuántos aman a Dios? ¿De veras? Bueno, fíjate lo que dice, aborrecer el mal. ¿Ahí está? Aborrecer el mal. los que aman a Dios aborrezcan el mal. Entonces, debe de darte asco el mal, debe de darte asco la hipocresía, la mentira y toda la falacia del mundo. El problema es que, por ejemplo, la televisión, que siempre está bombardeando, aún en los programas más sanos que pueda haber, en los comerciales te están bombardeando de cada tontería, y el problema es que nos bombardean tanto, lo vemos tanto, que llega el momento en que se nos hace normal. ¿Saben cuál es la estrategia de los homosexuales cuando hacen sus marchas? Ellos lo saben, porque hay un aspecto psicológico en esto. Ellos dicen, nosotros nos manifestamos, nos hacemos notar, nos hacemos ver, ta, ta, ta, hasta que la gente, al principio se escandaliza la gente, ¿no? Las primeras marchas. ¡Ay, no! Y ahora, ya la gente se para a ver. Y les preguntan, oiga, ¿usted qué opina? Pues cada quien, pues. Oiga, ¿y si su hijo fuera homosexual? Pues lo apoyaría. ¿Y si su hija fuera lesbiana? Pues la apoyaría, pues así Dios nos hizo, y empieza el rollo, y al rato ya se hace tan normal, entre comillas, que ya conciliamos con todo. Y saben una cosa, no, hermanos, no se nos puede hacer normal a nosotros los cristianos. Todo lo que es aberración de ese tipo y de todo lo que es la maldad, el mal, eso debemos de aborrecerlo. No a las personas, no hay que confundir, sino la conducta. Porque bueno, a esas personas hay que, en la medida de que Dios pone los medios, hay que compartirles. Si ellos creen, bueno, bien por ellos, y si no, pues ese no es asunto ni tuyo ni mío. El asunto nuestro es hablarles de la palabra de Dios, ¿sí? Pero aborrecer, hermanos. Ahí en una de las epístolas dice que aún aborreciendo la ropa que traen puesta. O sea, es una alegoría de que no debemos conciliar para nada el mal. Comienza a conciliar una mentirilla por ahí. Luego al rato se hace más grandota la mentirota. Comienza a conciliar un coqueteo con un no cristiano. Y ay, que el cabrón, pues está guapo, pero pues no debo. Y tú le sigues echando ojitos. Síguele. Y al rato se te hace ya tan natural, tan normal. Ah, yo conozco una hermana de la iglesia que se convirtió y son re felices, y yo también lo voy a convertir. ¿Eh? En cocodrilo lo vas a convertir. Salmo número 1. Aborreced lo malo. Fíjate lo que dice el Salmo número 1. Yo tengo calor, no sé ustedes. ¿Y por qué no hablan? Porque el que no habla, como dice la Biblia, Dios no lo oye. Salmo número 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón. Cuando dice aquí varón, incluye a la mujer, a la varona, así se llama, ¿sí? Bienaventurado el varón, la varona, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Bienaventurados son los que limpian sus caminos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque fíjate, en la ley de Dios está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado este hombre o esta mujer, que no anduvieron en consejo de malos. Entonces, volvamos al Romanos 12:9. Aborreced lo malo. Déjenme leerles otro versículo. Segunda Tesalonicenses 5:21. Del mismo punto. Segunda Carta a los Tesalonicenses 5:21. Se los voy a leer. Dice así: examinadlo todo, retened lo bueno. Dice: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Híjole, aquí nos podríamos pasar toda la clase, pero debemos amar lo que Dios ama. ¿Qué ama Dios? Lo bueno. Y aborrecer lo que Él aborrece. Lo malo. ¿Sí? Amar lo que Dios ama. Y aborrecer lo que Dios aborrece. Proverbios capítulo 6. Primera Tesalonicenses 5:21. Proverbios 6. Vamos a ver qué Dios aborrece. Y eso debemos aborrecer. Proverbios 6, 16. Fíjate, aquí nada más lo que dice. Seis cosas aborrece Jehová. Seis cosas. Y aún siete abomina su alma. Ahí va, mis queridos cristianos. Número uno, los ojos altivos. Síguele. Síguele. ¿Qué más? La lengua mentirosa. Ahí fue blanquita la mentira. Pues te vas a ir a un lugar muy negrito. No. ¿Qué más aborrece Dios? Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué más? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Todo eso Dios lo aborrece. ¿Qué más? Los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué más? El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ay, sigan sembrando. Pero de eso no hay aquí, ¿verdad que no? No, claro, gloria a Dios. Aquí tenemos unos super cristianos, aleluya. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 9. Aborreced lo malo, ¿luego qué dice? Seguid lo bueno. Fíjate cómo hace una antítesis, ¿no? O sea, aborreced lo malo, o sea, no sigas lo malo, sino seguid lo bueno. ¿Sí? Y este verbo seguid es una palabra griega que significa adherirse. Pero fíjense qué interesante, en el diccionario dice que es adherirse, vincularse como el pegamento. ¿Se acuerdan del pegamento ese cola loca? Sí, que se ponía un casco aquí y luego se pegaba así, se adhería. Ahí yo estaba precisamente pegando unas cosas que estaba reparando con ese tipo de pegamento y en este dedo accidentalmente toqué una gota del pegamento y como seca rápido que se me queda pegado. Y para despegarlo me dolió porque se quedó la piel allí. ¿Sí les ha pasado eso? Y entonces esta huella digital tiene que regenerarse porque ahorita si voy allí a la aduana, a la migración y con los gringos, pues no sale mi huella porque me quedó. O sea, se quedó tan adherido y fíjate, eso es lo que significa. O sea, como el pegamento así, pero fuerte, lo bueno. Fíjate qué interesante, ¿no? ¿Lo qué? La flojera. Ay, que el cabo Dios me ayuda. ¿Edad? Dios te va a ayudar. Como pegamento, vinculados a lo bueno. Todo lo que es bueno, Filipenses 4:8. Vamos a ver qué dice allí. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, para los que ven todas esas noveluchas y esas revistuchas, y aún incluyendo revistuchas cristianas, tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, porque aún las revistas cristianas promueven la sensualidad, son iguales que las del mundo, ¿sí o no? Disciérnanlo, es más, ni las lean, aviéntenlas por allá, no sirven para nada esas revistas, de veras, hermano. Dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate, de eso llena tu mente. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Después dice que este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ese prosperar no significa el dinero, incluye, pero es una parte secundaria, ¿sí? ¿Prosperar en qué? En todos los ámbitos de la vida. Prosperar como cristiano, como padre, como madre, como hermana, o sea, Dios bendice lo que tú haces, si tú sigues lo bueno, que te, como pegamento, ahora sí, mire, algunos necesitan agarrar 3 frasquitos de cola loca y pegarse a la Biblia así, porque, ay, o sea, no, bueno, ustedes han decidido tomar un curso sistemático de la Biblia y eso es bueno. ¿Les ha servido? Ustedes tienen una ventaja sobre los que quieren y no pueden, pero hay muchos que pudiendo no lo hacen. Bueno, cada quien sigue lo que quiere. Entonces, Romanos 12, versículo 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esta frase amor fraternal viene del griego Filadelfia, que significa afecto tierno entre hermanos. Eso significa Filadelfia. Fíjate lo que dice el apóstol. Los cristianos, su vida cristiana, su relación con otros cristianos, tiene que ser en amor fraternal, o sea, un afecto tierno entre hermanos. Fíjate lo que dice Primera de Juan 2, versículo 9. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, con afecto tierno entre hermanos. Primera de Juan 2, 9. Dice así. El que dice que está en luz, ¿cuántos dicen que están en luz? Muy bien. Dice, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Yo quisiera decirles otra cosa, pero no, ¿qué les podría decir yo? ¿Ah? Si tú traes rollos con hermanos, con gente, y tú dices, no, pues que yo soy cristiano, y yo camino en la luz, y aborreces a tu hermano, ¿qué dice? Estás todavía en tinieblas. Versículo número 10. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero escuchen el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas. Escuchen bien para que arreglen sus rollos que traen. Si es que los trajeran, Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Cómo anda? En tinieblas. Pero escuchen. Y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es bien triste ver cristianos así. Dice, yo camino en la luz, pero en realidad tienen resentimientos y amarguras contra otros. No, esa gente no tiene revelación de la palabra de Dios. Y mucho menos del conocimiento de su voluntad. Y son los que andan ahí que pues, traen su Biblia y oyen, y cantan y hacen cosas espirituales, pero en realidad sus vidas no tienen un crecimiento. Es increíble ver dentro de la iglesia cristiana, de las iglesias cristianas, hermanos que se odian entre ellos. Ahorita estoy por tratar un asunto de unos hermanos aquí, que, fíjense, uno cumplió años, y este que cumplió años, el cumpleañero, pues tiene amigos, porque es amiguero. Entonces, pues sus amigos saben que va a cumplir años, o que ya cumplió años. Entonces, oye, pues pues tú vas a cumplir años mañana, y pues tus amigos, y pues que sí, que no sé qué. Entonces, dice, voy a hacer un mole poblano. Entonces, pues ahora voy a invitar a todos mis amigos. Entonces invitó a todos sus amigos, pero otro amigo de él, fíjense, qué falta de tino, le dijo, oye, ¿sabes qué? A ti no te voy a invitar. Ay, ¿por qué? ¿Qué? Dice, pues es que a los otros amigos míos que invité, les caes gordo. No, o sea, me lo voy a camotear, por falta de... Porque ahí es donde él debería de... A ver, ¿cómo? Pues son mis amigos. Pero el Babalucas fíjate lo que hizo. Entonces, no te voy a invitar a ti porque les caigo gordos a mis otros amigos. ¿Saben cuál es el punto aquí? Que ese hermanito tiene años de cristiano. Así como ustedes. Tiene años de cristiano. O sea... No es posible, y le voy a dar una exhortadita, así como le dice Pablo a Timoteo, reprende, lo voy a reprender. ¿Cómo es posible? A lo mejor va a llorar, pero es mejor que llore, ¿no? Porque sí le voy a llamar la atención fuerte. O sea, no es posible. Porque es alguien que ya tiene más de 20 años de cristiano. Y con esos rollos, no se vale. ¿Sí? Y el otro, pues el otro se hirió. ¿Entienden? Oye, pero tú eres mi amigo. Sí, pero pues No le dijo. Pero los prefiero a ellos. Pero al decir, a ti no te invito, pues ¿qué está diciendo? Y después le trajo un taco todo quemado ahí. Y ya, ¿para qué le sirve un taco ahí todo? Ya sin pollo, el puro, la plasta de mole seco ahí, pues ya no tiene caso, ¿verdad? Primera de Juan 3.17, fíjate esta carta, ¿cómo trata este asunto? Primera de Juan 3.17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, es una incongruencia, ¿no? Tú tienes tus ahorritos, pensaste que eran para ti, pero de pronto Dios te pone enfrente a alguien con una necesidad, un hermano. Entonces tú ves y Dios te habla, no te hagas. Y te dice, oye, ayúdale. Te reprendo, Satanás. Empiezas, ¿verdad? No, ayúdale. ¡Ay, Señor, es que son mis ahorritos! Y empiezas a discutir. Bueno, sigue discutiendo. Nada más si te voy a dar un consejo. No digas que eres cristiano. Porque de eso se trata la vida cristiana. O sea, tú ves a alguien con necesidad y tienes ahí y cierras tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? O sea, no es posible. No se puede conciliar. Conciliar. ¿Dije conciliar? No, es imposible. Fíjate, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, mira, aquí todavía te lo dice más claro. ¿Es qué? Ahí va otra vez. Si alguno dice, yo amo a Dios, aleluya, gloria a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Eso le voy a decir yo, le voy a decir a este hermano, oye, ¿quiénes son tus amigos? ¿Qué amiguitos, mano? Porque son de aquí, de la congregación también. Lo que sucedió fue que le dijeron, ah, pero si vas a invitar a fulano, no vamos, nos cae regordo. Ah, y les voy a regalar una copia de este disco, para que vean que ya sabe toda la iglesia. O cuando menos ya saben los estudiantes de sus rollos que traen ahí, tan carnales, no puede ser una cosa así. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, que el amor fraternal es uno de las señales contundentes de tu nacimiento de nuevo. Ahora, tú puedes haber nacido de nuevo, pero estar en ese proceso de entender esto. Pero Dios siempre va a estar ahí, tratando, formándonos. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aborrecen los unos a los otros. ¿Así dijo? Ah, yo pensé que eso había dicho. Romanos 12, versículo 10, dice, amad los unos a los otros con amor filadélfico, ¿verdad? Fíjate, en cuanto a honra, la segunda parte, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, esto se llama humildad, ya vimos, ¿se acuerdan? Al inicio del capítulo, esto se llama humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué dice? Nada. Filipenses 3, 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sí? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Fíjate, para demostrarle que yo también puedo. Ah, un aplauso, denle un aplauso al hermano. Denle un aplauso al hermano que dice, para demostrar que tú también puedes. Ah, ¿y por qué tú quieres hacer eso? Pues para llegar a hacer algo. Denle un aplauso al hermano. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ese es Dios, Jesús se va a la motivación, no al mismo hecho, porque pues el hecho todo el mundo puede hacer, pero lo que está en el corazón. Entonces fíjate lo que dice. Dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, es decir, debemos mostrar aprecio y admiración genuinos, respeto genuino por el otro, reconocimiento genuino, ¿sí?, por la otra persona. Pero esto es sin envidias. Fíjense, déjenme contarles lo que pasó en una de esas expos que le llaman disque cristianas. Yo digo siempre disque cristianas porque es donde todos se deschongan. Bueno, pues venden Biblias, venden de todo en esas expos, ¿no? Hay librerías y luego los ministerios. Ah, como a donde acaban de ir a promocionar el Instituto Bíblico gratuito. Se asustaron muchos, ¿no? Y algunos, ¿y por qué gratuito? Pues porque así queremos que sea gratuito. No, pero que quién sabe qué, y que, bueno, queremos que sea gratuito. Miguel me comentaba que se juntaba la gente, los pastores, ¿cómo que gratuito? Y uno de ellos gritó, ¡ey, vengan, córranle! Y dice, mira, nosotros somos unos pastores que tenemos no sé cuántas iglesias, y queremos preparar a nuestra gente. De veras es gratuito, así como se les hace algo. Dice, no, sí es gratuito. Y iba uno de los estudiantes en la noche. Sí, dice, yo estudio ahí, yo soy, y es gratuito. Y los pastores se les hacían los ojitos así, porque eran pastores pobres, de borreguito cristiano, porque eran pastores pobres de gente pobre. Y empezaron a hacer preguntas y, ay, qué, pues ellos estaban bien contentos. Y ya empezaron a entrar un montón de correos pidiendo más, todavía más información, y apenas hace unos días que fueron a esto. Bueno, pues en una de esas, pues hacen conciertos de promoción y todo, ¿no? No, hombre, bien de ver. Mire, esto es de todos esos. Es más, pasó esta ocasión también, me contó Miguel. Se agarraron los cantantes. Mira, no se agarraron a golpes nomás porque llegó seguridad. No les estoy exagerando, ¿eh? Pues llega uno de los más conocidos, uno que acaba de tener un concierto acá. Y los representantes de él dijeron, si ese lugar no nos lo dan a nosotros, dice, no participamos. Y luego llega otro, no, ese lugar es para mí. Y llega otro, un español. Dice, si no me dan a mí ese lugar, o sea, el de honor, dice, yo boicoteo el evento. Y que se empiezan ahí, el organizador ahí andaba. Entonces, otro de los que iban aquí, estaba así como asustado, viendo que se estaban los grandes, peleándose enfrente de todos. No, que qué manera de preferirse y apreciarse y decir, hermano, tú ándale, sí. No, todos quieren el primer lugar en todo. No, hermanos, eso no es de cristianos. Al menos de cristianos maduros, no. Entonces, ¿Qué me canta un tipo ahí que se anda peleando acá? Le dicen a uno de los muchachos, ¡córrele, ve por los de seguridad! ¿Los conoces? Dice, sí, sí, pues ya fui a pedirles ayuda porque esos de allá me querían agredir. Y que se va sobre los de seguridad. Qué impresionante. Parece así de novela cristiana, ¿no? ¡Oiga, córrale! Porque se quieren agarrar acá. Y cuando llegan los de seguridad, ya ahí el organizador de todo ese magno evento cristiano, ya los tenía calmados, pero se hicieron de palabras y uno dijo, no, pues yo no participo. Y luego mandó a hacer folletos y no sé cómo consiguió dar un concierto gratuito, pero era para boicotear el evento de ahí, fíjense qué cosas. O sea, unas actitudes horripilantes, hermano. Si algún día tú... Dios te da un ministerio, hermano, por el amor de Dios. Miren, a mí me ha tocado estar en eventos grandes donde hay 20 predicadores. Porque hay muchos talleres y todo. Y bueno, casi siempre hay plenarias. Yo los he visto discutir, hermanos. A mí denme la predicación de la apertura, porque es cuando está todo, ¿verdad? Y otros quieren la clausura. No, a mí no me pongan después de la comida. Porque todos se duermen. No, yo quiero que la gente me escuche el mensaje. No, habían de ver. Es una vergüenza, hermanos. Yo digo, ¿cómo es posible? Y luego se paran ahí al frente a que, ay, Señor, tócanos con tu espíritu. O sea, a mí se me hace una falacia. Yo no puedo conciliar eso, hermanos. Ustedes no deben conciliar eso. Ah, no, pues qué manera de, en cuanto a honra, prefiéranse unos a los... Uy, sí, cómo no. Pero, qué impresionante testimonio, gloria a Dios. Y los paganos ahí viendo a los cristianos, dicen, estos cristianos. Fíjense, los que organizaron el concierto que hubo acá, hace poco, no eran cristianos. Es una empresa secular. Y el administrador de la Plaza de Toros es un hermano que tiene ya asistiendo a casa de oración como 18 años. 20 años, no sé. Y nos comentaba, dice, ay, pastor, es de las peores experiencias que hemos tenido. Los cristianos fue el peor público que ha tenido la Plaza de Toros. ¿Cómo? Dice, mira, por no pagar 10 pesos del estacionamiento, se subían en los camellones. En la ese monumento que hay a Brasil, se treparon, aplastaron los rosales. Mira, hermano, y los organizadores estaban, no, estos cristianos son unos tales por cuales. Y mira nomás, no seguían las... Dice, mira, era un desastre. Y yo, bueno, está bien. Pero todo fue para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Que a mí me da mucha vergüenza eso. Dice, mira, el público de Luis Miguel... Cuando hace ahí sus cosas, y de otros cantantes, mira, y no son cristianos. Porque no dejan meter ciertas cosas, ¿no? No, que yo, que en el nombre de Jesús, que yo, que y que te ato, y que quién sabe qué. Y que... No, una de payasadas que hicieron ahí los hermanitos, ¿no? Bien triste, pero bueno. No, hermanos, no, así no es. Romanos 12, versículo 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Oyeron? A ver, ¿qué requiere diligencia? Todo lo que hacemos para Dios, ¿no? ¿Qué requiere? Diligencia. ¿Qué es diligencia? Así como prestancia, ¿no? Como perseverancia, ¿no? Así como que, órale, échale ganas. ¿Verdad? Entonces, en lo que requiere diligencia... No perezoso. Es decir, se refiere aquí a todo lo que hacemos para Dios. Debe de hacerse con intensidad, con entusiasmo, no con pereza. Dice la Biblia que si en el día de tu trabajo te haces flojo, tu fuerza será reducida. Así dice, ¿no? Qué rico es pues estar acostado ahí descansando y sabes que tienes que levantar a las 6 de la mañana, ¿no? 5:30, qué sé yo. Y tú estás ahí al ratito, ahí al ratito, ahí al ratito, ahí al ratito. Y al ratito sales como loco atropellando hasta los perros. ¿Todo por qué? No, mira, siempre, escuchen bien, siempre que tengas algo que hacer para Dios, siempre... Miren, a mí me pasa seguido. A veces estoy bien cansado, a lo mejor me desvelo, qué sé yo. Pero no viendo la televisión. Como ninguno de ustedes, ¿verdad? Y pues está ahí, luego ya tengo un reloj ahí que... de esos luminosos. Y pues está el cuarto oscuro y lo veo. Y lo te reprendo. No, y lo miro, ¿no? Pero lo tengo adelantado como 15 minutos, a propósito, ¿no? Y lo veo, digo, ¡ay! Y ya cuando es la hora, digo, bueno, Chuy Olivares, pues para arriba, órale. No, que otros 5 minutos, no, para arriba, órale, vámonos. ¿Por qué? Porque hay que hacer muchas cosas para Dios y requieren diligencia, hermanos. No podemos flojear. Flojéale y vas a ver cómo bendice Dios tu vida. Luego al rato te estás quejando. ¿Y por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pues, ¿qué? Faltó la diligencia. No perezosos, dice. Hay unos versículos, Efesios 5. 15. Efesios 5:15. Dice, mirad pues, con diligencia, ¿qué? ¿Cómo andéis? No como babalucas. Dice, no como necio, sino como sabios. Escucha el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? Aprovechando bien el tiempo, hermanos. Si tú, bueno, no es tu caso, porque pues ustedes llegan aquí temprano y, bueno, relativamente temprano, pero se tienen que levantar bien temprano, ¿no es cierto? Pero si alguien no aprovecha la mañana, se va reduciendo, es una cosa horrible. Pero yo quiero que noten este verbo, mirad. O sea, pongan atención, por favor, dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué haces en tus ratos libres? Ahí es donde tenemos que desarrollar la autodisciplina. Y por ahí tengo un tema sobre la autodisciplina bien, bien suave. Luego se los voy a compartir en un espacio ahí. Sobre la autodisciplina. ¿Se acuerdan que Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre? Pero ustedes entienden a qué se refiere golpeo mi cuerpo, ¿no? Es algo alegórico. O sea, lo sujeto, lo domino, lo tengo dominio sobre mi cuerpo. Dice, y lo pongo en disciplina. Dice, el atleta de todo se abstiene para recibir un premio corruptible, pero nosotros un incorruptible. Este de todo se abstiene significa de cosas que son tan superficiales, tan vanas. ¿Qué estamos a cómo aprovechamos el tiempo? Porque los días son malos. Algunos lo saben aprovechar también, que se duermen en las clases. ¿Verdad? Entonces dicen, no, hay que aprovechar bien las clases, el tiempo. Porque estoy oyendo, a lo mejor les pasa lo que a mí, yo les he comentado que, me dice mi esposa, oye, no hagas eso, me dice, y le digo, ¿qué? Le digo, pues no sé si es un don, no lo veo en la Biblia, pero bueno, no sé. Yo tengo una habilidad de estar leyendo un libro y estar viendo las noticias o oyendo, y estoy en las dos. ¿Pero cómo le haces? Le digo, pues no me preguntes cómo, pero pregúntame qué estoy leyendo. Pregúntame lo que está diciendo el noticiero y te lo digo. Pero no todos tienen esa habilidad, ¿no? Entonces yo digo, bueno, señor, pues gracias. Yo puedo hacer eso. Pero no siempre estoy así, obviamente, ¿no? Pero lo puedo estar haciendo. Yo no sé por qué les estoy diciendo esto. Lo que requiere diligencia. Ah, de aprovechar bien el tiempo. No, pues fíjense ahí, yo lo aprovecho bien. Doble. Yo traigo un libro en el carro, siempre un libro, algún libro que esté leyendo, un buen libro. Y en algún espacio así que tengo que esperar a veces a mi esposo o algo, saco mi libro. Y empiezo a leer y a subrayar y vivo como media hora hasta acá y meto uno de alabanza o Armando Alduzin o un buen predicador. Y hay que aprovechar. Y al principio, bueno, hay que disciplinarse, ¿sí? Pero después cuando ya le agarras, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, algunos dicen, hermano, ¿y de dónde saca tantas cosas? Ah, pues la inspiración del Espíritu Santo. Nah, hermanos. ¿Cómo? O sea, hay que aprovechar bien. Fíjense, de las clases que me han llevado más tiempo preparar son estas de Romanos. Yo les había comentado esto, ¿no? Invierto un montón de horas. Y a veces, en los altos, aunque ya el Señor me dijo, no, porque pues a veces, digo, qué tremendo, y atrás, pip, pip. Y, ay, ay. Y digo, no, tengo que, también hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces ya no lo hago eso más. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Proverbios 18:9. Vamos a ver qué dice allí. Tampoco hablo por celular cuando voy manejando. Ustedes sí, ¿verdad? No, es que ustedes tienen ese don de poder ir manejando y hablando por teléfono, ¿verdad? Sí, ya se la sacaron. Sí, claro, ¿verdad? Ya se justificaron. Si usted puede leer y ver la tele, yo puedo manejar y agarrar el celular. Nada más que a manejar y hablar con celular es infracción. Y ver las noticias y leer un libro no es infracción. Entonces, a ver, Proverbios 18:9 dice: También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. El que es negligente. Muchos quieren que Dios los bendiga en su trabajo, que prospere, llegan tarde, no hacen bien su trabajo, hacen como que trabajan, hacen como que quién sabe qué, y le flojean así, se están tomando el cafecito, y nomás ven al jefe y empiezan con la computadora. Entonces el jefe dice: hola, ¿qué tal? No, pues, ¿cómo estás? No, pues aquí mi jefe, trabajando aquí como perro. Ay, y tú sabes que no es cierto. Y luego ya se va por allá, y otra vez con el cafecito. Y luego viene la prueba, viene el recorte de personal, porque resulta que había una camarita allí. Nunca te diste cuenta. Y viene un recorte de personal. Y ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Tengo familia, tengo hijos. Pues eso deberías de haber pensado antes de hacer. ¿Y ahora qué voy a comer? Pues cómete unas rebanadas de aire, mi estimado. Porque no mereces nada. Y luego lloramos y queremos la prosperidad de Dios. No, hermano, no es así. Hay que ser diligentes. Miren, déjenme contarles algo. Cuando yo estaba en proceso de formación al inicio, que estaba en la escuela bíblica, pues uno trae aires de grandeza, porque te profetizan y te la crees. Pues yo me la creí, que iba a ser un hombre de Dios. Entonces llego a la escuela bíblica, llega el primer día de antes de entrar a las clases, bien tempranito, a las 5:30 nos levantaban para hacer algo de aseo. Los mismos estudiantes, ¿a dónde los vamos a poner, Héctor dice amén, dice, pues él es el que le toca aquí. Entonces, no, allá nos tocaba, ya nadie hacía el aseo, a nosotros nos tocaba. Entonces, pues nos bajaron a un patio, y éramos como 300 estudiantes. Entonces, todos nos formaron. Entonces, ¿qué están dando allí o qué? Y ya cuando llegué yo, me dan una escoba. Dice, órale, dice, toma tu escoba. Y yo, ¿qué quieres que vuele o qué? Me dice, entonces ve ahí una bitácora, ¿no? Y dice, a ver, te toca la azotea. ¿La azotea? ¿Qué me toca? No, yo soy líder, porque ya él lideraba yo. Dice, no, pues aquí todos le entran a todo. Y yo, no, yo voy con el pastor a quejarme. Acuérdense que estaba en proceso, o sea, no me caí el 20. Y ahí voy con el pastor. Oiga, pastor, me dieron una escoba. Y dije, pues ponte a barrer. ¿Dónde te dijeron? Pues que en la azotea. Pues vete a barrer la azotea. Entonces ahí voy yo. Y es un edificio como de 4 pisos, ¿no? Entonces ahí voy subiendo y yo iba todo menospreciado, todo frustrado. Y llego a la azotea y resulta que el edificio era de cuadra a cuadra. O sea que era una azotea de cuadra a cuadra. O sea, tenía el frente en una calle y todo el edificio salía hasta la otra calle. Entonces era un... Y yo ahí con mi escoba. Y no, pero que no sé qué, señor, y que quién sabe qué. Y empecé... Y como 3 días así, y un día voy subiendo, que quién sabe qué. Y me dice el Señor, mira, si me quieres servir, deja de quejarte y deja de hacer tus panchitos y tus payasadas. Y si me vas a servir, sírmeme bien. Si no, mejor deja la escoba y bájate y salte, renuncia aquí a todo el asunto. Pero fue tan fuerte la voz de Dios, yo dije, bueno, ok, y me subí. Y dije, bueno, tengo una vista que nadie tiene. Yo veía salir el sol bien bonito. Que le empiezo a agarrar gusto, hermano. No, hombre, al rato, miren, como la barría tan bien, pues al otro día no había mucha basura, pero le volví a dar. Y no, hombre, yo me sentí, miraba así, todo limpiecito y todo, y le daba sus pintaditas, y yo decía, qué bonita está la azotea, pero nadie la miraba. Y yo decía, y yo decía, bueno, pues con diligencia. Entonces, un día llego por mi escoba y me dicen, no, pues la azotea ya no, ahora te toca hacer otra cosa. ¡No, denme la azotea! Ya le había agarrado yo un gusto de barrer la azotea porque oraba y cantaba y levantaba la voz y nadie me... Y ahora había que ir no sé a dónde a hacer otras cosas. Ahora creo que me había tocado barrer el patio. Pero ya había entendido. Entonces, bueno, lo hacía con diligencia. Y ¿saben una cosa? El liderazgo de ese instituto bíblico comenzaron a ver. ¿Saben quién fue después el director del instituto bíblico? Al que están viendo. ¿Y a poco creen que nada más así porque órale, verdad? ¿Y saben quién era el que repartía todo el trabajo y el que organizaba todo? Pues al que están viendo. En lo que requiere diligencia, porque si tú no eres fiel en lo poco, ¿cómo Dios te va a dar lo más? Muchos quieren unas iglesias grandotas y no ni alimentan a las 15 que tienen ahí. Van y sacan un bosquejo de la computadora. ¡Ay, este me dijo el Espíritu! Y les dan cada rollo ahí a la gente. Y quieren iglesiotas grandotas donde que lleguen cientos, miles de personas. ¿Cómo? No. No ora, no estudia, no. Y no, lo que requiere diligencia, hermanos. ¿Qué más? Romanos 12. Romanos 12. Versículo, estamos en el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, dice. Fervientes en espíritu. Esta palabra fervientes viene de una palabra griega con Z, seo. Seo, que significa literalmente hirvientes. Así como con fuego, ¿sí? Fervientes en espíritu, como un fervor, como un calor, ¿sí? O sea, con un entusiasmo así de fuego. Es decir, lo que tú vayas a hacer, hazlo con entusiasmo, con fervor, ¿sí? Lo que vayas a hacer, si es limpiar la azotea, hazlo con... Eso fue lo que Dios me enseñó a mí, hacerlo con ganas, con entusiasmo. Fíjate, yo a veces hablo con pastores que dicen, ay, pastor, ¿cómo, qué hago? Porque yo a veces llega el domingo y digo, ay, otro servicio más. Ay, tengo que... Le digo, ¡renuncia! ¡Ah, no, cómo renuncia! ¿A poco tú no sientes eso? Híjole, pues yo no sé por qué tú lo sientes. Oye, yo tengo 24 años con la misma congregación. Y así como que, ay, tengo que ir a dar clases, ay, tengo que ir, ay, mañana es domingo, qué flojera, ay, tengo... Bueno, yo no sé por qué tú sientes eso, o no eres llamado al ministerio y estás colado ahí. Lo que vayas a hacer, sea enseñar a los niños, sea limpiar el salón, qué sé yo, hermanos, hazlo como... con fervor, con amor, con entusiasmo. Dice en Hechos 18:25 que había un hombre llamado Apolos. Dice que este era de un espíritu fervoroso. O sea, era un hombre así, que lo que hacía lo hacía con pasión, ¿sí? Con ganas. Y aunque le faltaba conocimiento, porque dice que Priscila y Aquila lo miraron y dijeron, le hace falta más entendimiento en el bautismo de Jesús. Y van y dicen, oye, en el bautismo y del Espíritu Santo, ¿no? Oye, tú has, ¿qué es del Espíritu Santo? Ay, ni siquiera he oído que hay Espíritu Santo, dice. Pero él lo que hacía, lo hacía con pasión. Pero esa pasión no lo cerraba. Sino, mira, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y él con humildad dijo, ay, sí, no sabía, gracias. Y después se entiende que predicaba sobre el tema con fervor. Y todo lo que hacía. Y así debemos de hacerlo, hermanos. Con ganas. A veces no hay ganas. A veces te sientes cansado, lo que sea. Pero ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hacer las cosas para Dios? En obediencia. A veces no vas a sentir bonito. A veces no vas a sentir bien. A veces te vas a sentir cansado. A veces te vas a sentir... desanimado por la bronca que tienes ahí en la iglesia, qué sé yo. Pero eso no significa que vas a dejar de hacer lo que tienes que hacer. Porque no es así, hermanos. ¿No? En lo que requiere diligencia, acuérdense que todo esto va junto, ¿eh? En lo que requiere diligencia, pues hacerlo con amor, ¿verdad? Ámense unos a los otros, prefiéranse. Sean diligentes, no sean perezosos, sean fervorosos. Lo que dice en el versículo 11, en la última parte, sirviendo al Señor. Y este sirviendo al Señor es una palabra griega, douleu, de donde viene dulo, dulos en el griego, que significa esclavo. Y fíjate cómo dice, sirviendo como esclavos. Pero nosotros somos esclavos por amor, ¿no es cierto? Pero ese dulos en el griego hablaba de servir, pero se refiere, según el diccionario griego, se refiere al esclavo que era llevado a un barco para remar. ¿Se acuerdan de la película de Ben-Hur? ¿Cómo lo metieron a remar en la parte más baja, se acuerdan? Ese es lo que Pablo está diciendo, sirviendo al Señor. A lo mejor no los van a ver. A lo mejor no los van a ver. Pero son esclavos de Jesús, somos esclavos de Jesús y no escogemos dónde servir. ¿Entienden? Él nos pone dónde. Unos acá, unos son oreja, otros son nariz, otros son pie, otros son uña, otros son dedo, otros son mugre. No, eso no hay. Entonces, sirviendo al Señor, que es un servicio de un esclavo por amor, ¿verdad? Pero esto habla de prioridades, hermanos. Este de sirviendo al Señor. Habla, el texto griego implica prioridades. Es decir, se sirve a Dios primero. La mente debe estar en Dios. Fíjate, cuando tú haces un servicio a los hermanos, ¿a quién estás sirviendo en realidad? A Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo persiguió a los cristianos, que se le aparece Jesús, y estando en el piso, Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y como que Saulo, no, yo no te persigo a ti, persigo a los cristianos. Pues si lo haces a ellos, me lo haces a mí. Fíjate, el que te maldice a ti, el que te aborrece a ti, aborrece a Dios. El que te vitupera a ti, vitupera a Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Por eso aquí Pablo pone todo en orden. Entonces, en primer lugar, Dios y su palabra, sirviendo a Dios. La mente tiene que estar en Dios, no en que si me ven allá los líderes, el pastor, el maestro, para que vean que yo sí sirvo. No, no sirves. Si lo haces así, no sirves para nada. Porque sirven al ojo, ¿sí? Y no, al que debemos de servir es a Él. Si otros no nos ven, ¿eso qué importa? Fíjate lo que la palabra que utiliza, doulos. Sirve como el esclavo más humilde, allá donde nadie te ve, remando. Porque la recompensa, ¿de quién la vamos a recibir? De Dios. Algunos les toca ser pastores y ministerios que se ven, pero hay ministerios que no se ven. ¿No es cierto? Y uno debe estar dispuesto a hacer aún el trabajo de un esclavo. ¿Cuántos dicen así debe ser? Bien, Romanos 12, versículo 12. Dice, gozosos en la esperanza. La esperanza. ¿Aquí qué es la esperanza? Aquí se refiere a la vida eterna, a la segunda venida de Jesús, a todo lo que todo es, a todo aquello que está por venir todavía, a nuestra redención completa, porque sin esperanza no podríamos seguir, ¿no es cierto? Primera de Corintios 15:58. Fíjate lo que dice aquí, ¿eh? Primera de Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Escuchen, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. O sea, cualquier cosa que tú hagas para Dios, te será recompensada. No es en vano. Ahora fíjate, lo bueno que dejaste hacer para el Señor, ¿tú crees que vas a recibir recompensa? No, porque a Cristo el Señor servimos. No servimos ni al pastor, no servimos ni... Hacemos cosas aquí. Pero en realidad, ¿para quién son? ¿Ven? Entonces, creciendo siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez conocí a unos misioneros en un país de esos africanos musulmanes. Incluso yo estuve allí, prediqué en un lugar donde si nos agarraban, pues al bote, ¿no? Y quién sabe cómo nos iba. Entramos de turistas, pero en realidad íbamos a predicar. Y se juntó un montón ahí de misioneros. Y algunos estaban bien... Es que no es fácil un país de esos, ¿no? Donde son musulmanes y por ley te meten a la cárcel. Entonces, pues ellos hacían su labor, pero ellos no veían fruto. Algunos conocí misioneros guatemaltecos, colombianos, argentinos, había mexicanos. Y algunos de ellos eran enviados de iglesias grandes, como esta. Y pues ellos... Cuando uno está en un lugar así donde hay mucha bendición y todo el asunto acá, luego sea uno de misionero y creyendo que uno va a conquistar al mundo, y luego llegan allá y ni el perro te hace caso. Entonces muchos se turban. Entonces, pues a mí, yo andaba en España y pues nos contactaron ahí, oye, si pueden bajar a agarran un transporte y se bajan al África y allá con unos misioneros, pues sí, pero se arriesgan a que, nomás nos miramos, ¿verdad? Pues sí, ¿por qué no? Si ellos están allá, pues ¿por qué nosotros no? Y ahí vamos. Bueno, cuando entramos en la migración, ¿a qué se dedican? ¿Quiénes son? ¿Qué vienen a hacer? Y te bombardean, ¿verdad? No, pues turistas, turistas, Mexican turistas. No, pues ¿cuál íbamos a predicar? Entonces, yo iba entre los que les iban a predicar y yo con una cara, ¿y qué les digo, Señor? Si estos dejaron todo. ¿Qué les digo? Y ahí estoy, Señor, ¿qué les digo? Y el mensaje era bien simple, nada más anímalos. Y Dios me dio una palabra. Entonces cuando yo les dije y les cité ese versículo... Bueno, ustedes ahorita aquí hasta se me duermen, pero aquellos que están allá, habías de ver lo que produjo en ellos, nada más así. No, miren, no dejen. Si no ven fruto, ustedes están haciendo una parte, sembrando la semilla. El trabajo en el Señor no es en vano. Y empezaban a llorar, bien tremendo. Y es que es un versículo muy real, nada más que para nosotros pierde sentido, porque vivimos en otras circunstancias. Y a veces hasta menospreciamos el trabajo. Y lo que es peor, menospreciamos el trabajo que hacen otros para nosotros. Mira nomás, ni bien limpian. Mira nomás. Sigue con tus rollitos, ándale. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, que quién sabe qué! ¡Lo hayan de hacer bien! Como tú, ¿verdad? ¿Te imaginas? Imagínate aquel día que... A ver, ven, tú lo hiciste con corazón. No eres a lo mejor muy diestro, pero lo hiciste con fervor y con diligencia. Aquí está tu recompensa. Y lo pasas tú, ¿verdad? Y yo, Señor, dice, a ti no te voy a dar nada. Pásale, pero no te voy a dar nada. ¿Pero por qué, Señor? Tú menospreciabas el trabajo de Él. A ver, ven otra vez. Él lo hacía para ti, haciéndolo a ti, me lo hizo a mí. Y tú te quejabas y lo criticabas. Pásen los dos, pero no te voy a dar nada. Así va a ser, hermanos, ¿eh? Así es que, a ponerse las pilas. Gozosos en la esperanza. Porque sin esperanza no podríamos seguir. O sea, hay que seguir, porque el trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. No es en vano. Anótense, Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Y también anoten 2 Timoteo 4:8. Ahí para que lo tengan en sus notas cuando lo enseñen o lo estudien, abundar un poco más sobre esto. Romanos 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. O sea, esta palabra sufridos es que con paciencia soportemos que la tribulación. Romanos 5, 2 al 5. Que ya estudiamos, dice que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, carácter. Te vas formando. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. O sea, estamos aquí, Dios nos está formando, pero tenemos la esperanza de la redención total y la esperanza de los de las recompensas y cuanta cosa. Entonces, sufridos en la tribulación, porque ser cristiano conlleva todo esto también, que hay pruebas, hay tribulación, y luego añade en el mismo versículo 12, constantes ¿en qué? En la oración, constantes, persistentes. ¿Qué significa esto? Dependiendo cada día de Dios, por medio de la oración, por medio de la fe. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Un maestro que yo tuve, de principio, yo me acerqué, pues en mi falta de conocimiento y de entendimiento, le dije, oiga maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque sus clases me... Híjole, era tremendo maestro de la Biblia. Y yo lo admiraba mucho, ¿no? Y lo sigo admirando. Entonces le dije, oiga, maestro, ¿cuántas horas ora usted? Porque yo quiero ser como usted. Y me miró y me dice, ¿de veras quieres saber cuántas horas oro? Y le digo, sí. Y luego me dice, 24 horas al día. Y me sacó de onda. Y yo, ¿cómo? Y dice, pues vete y pregúntale a Dios qué es 24 horas al día. Y me dejó igual. ¿Cómo? Yo dije, ¿qué no duerme? ¿Qué, o qué, qué no come? ¿Siempre está orando? Siempre... No, se refiere a orar sin cesar a una actitud de oración. No solo el acto mismo donde tú te recoges acá solo, en tu cámara secreta y oras y adoras a Dios, sino es una actitud constante de oración. ¿Sí? Acuérdense que aún el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos a veces cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos, que es una carga, que bueno, ya hablamos de eso, y oramos y gemimos conforme a la voluntad de Dios, es un deseo constante. Y eso es algo que todo cristiano debe de desarrollar, fíjense. Después yo fui con el maestro de nuevo y le dije, oiga maestro, pues no, explíqueme, porque no entendí. Y ya me explicó. Me dijo, mira Chuy, es una actitud. Porque mira, cuando tú aún... Cuando te metes con Dios, estás creciendo en la obra de Dios, estás estudiando la palabra, aún en las noches, como decía el salmista, me enseña mi conciencia. Aún en las noches, Dios me puede hablar. Aún en las noches, ahí está el Espíritu de Dios. A veces te despierta, ¡poing!, y te dice algo Dios. Y ahí estás tú, te duermes orando, Señor, el hermanito, el Señor, los estudiantes que no estudian, Señor. Y ya me duermo rápido, porque si no me dejan toda la noche sin dormir. Y estás en una actitud constante. Orad sin cesar, a eso se refiere, constante, fíjense. Persistencia en la oración. Y para terminar, Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, compartiendo... Aquí es la palabra koinonía, pero que tiene que ver, un compartir es tener una comunión que va vinculada con nuestra causa. O sea, yo no puedo compartir la misma causa con un budista, ¿verdad que no? Pero sí puedo compartirle el evangelio. Pero por eso debemos de tener koinonía entre nosotros. Para eso son las reuniones de desayunos y que te invito a comer, y, o sea, compartir una misma causa. En Hechos 2:42 dicen que compartían juntos la doctrina, perseveraban la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, es decir, lo que les era común. Por eso nosotros nos reunimos en nuestras congregaciones y compartimos una causa común, ¿no es cierto? Y eso se refiere a la koinonía, pero también se refiere a compartir cosas materiales, fíjense. En 1 Timoteo 6:17-18 y en Gálatas 6:10 ahí habla de compartir haciendo bien mayormente a los de la fe, compartiendo. 1 Timoteo 6:17-18, Gálatas 6:10 habla de compartir cosas materiales. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a dejar y continuamos enseguida.